Bueno, lo que vimos a 120 kilómetros de Rosario, fundamentalmente la zona más golpeada por la inseguridad y lo que significa directamente la actitud que toman aquellos que están desde las cárceles, los jefes del narcotráfico, a través de bandas que pululan en la ciudad de Rosario y que desgraciadamente llevan la muerte. Uno lo ve a través de los medios de difusión rosarinos, concretamente Canal 3 o Canal 5, o la información, concretamente las radios, o los diarios, las radios fundamentalmente, que informan diariamente lo que significa el ataque armados, con balaceras a distintas personas que están en la calle, que están caminando, o bien concretamente con blancos totalmente definidos, ¿no? Y esto ya es una parte de lo que significa la vida diaria de Rosario, desgraciadamente, en los cuales no encuentra. Más de 203 muertes ya han ocurrido en lo que va del año. Y vamos a escuchar un audio ahora, donde habla Gastón Ávila, que es un fiscal que toma un caso de los tantos que demuestran la inseguridad en Rosario. Con esto nos estamos despidiendo hasta mañana. Gracias a todos y a todos. Mañana a partir de cierta hora en La Otra Verdad. Adelante con el audio. Que pudieron aportar los testigos de que era un vehículo de color oscuro desde el cual dispararon y solamente eso. Nos decían los vecinos de la zona que no es de acá esta persona. Aparentemente no, o sea, no lo conocen al muchacho del barrio, pero sí que estaba con dos personas que sí eran de acá. De hecho, uno es quien vive en esa esquina. Ellos nos decían que la persona que vive en la esquina en realidad salía a comprar algo, no tenía nada que ver con el hecho y se cruzó de casualidad con la persona fallecida. ¿Esto es así? No, no, no. Estaban las tres personas, la información es muy preliminar, es muy reciente, pero habrían estado las tres personas juntas, sentadas en la esquina, cuando pasó el automóvil y empezó a comenzar a disparar. ¿Se le encontró algo de pertenencia? ¿Se puede especular con que había una venta de estupefacientes o algún intercambio de algo en la esquina? La persona fallecida tenía una mochila en la cual había un poco de marihuana, pero como para consumo personal, y de hecho tenía en sus manos algún tipo de instrumento como para picar las hojas de marihuana. Por lo menos desde que llegó el personal policial que estaba patrullando la zona y llegó no por un llamado al 911, sino porque un llamado de terceros y de vecinos que le decían que había pasado algo. ¿Se puede corroborar que los disparos fueron a las personas y no a la vivienda? Y daría toda la sensación por dónde estaban ubicados ellos, sí, que fueron dirigidos a ellos, 8 disparos y impactó en 3 personas diferentes. Más allá de que hay uno de los disparos que ingresó por la ventana a la vivienda, pero afortunadamente no le pegó a ninguna persona. ¿Armas encontraron en el lugar por propiamente las 3 personas que estaban en la esquina? No, no, no. No, aparte, obviamente, antes de la intervención policial hubo vecinos que socorrieron a los heridos, que estuvieron con la persona fallecida, o sea que lo más probable es que de haber existido algún arma de fuego quizá podría haber no estado. Pero en principio no, más allá de que nosotros vamos a hacer las pericias de dermotest para ver si, por Claro. ejemplo, esta persona manipuló un arma y la disparó. Pero la primera hipótesis es que no, que ellos estaban los tres en la esquina cuando pasó este auto y digamos fue tipo una emboscada, por así decirlo, y empezaron a dispararle. ¿Puntualmente creen que el blanco de los disparos era el fallecido? Eso no lo puedo asegurar, es muy preliminar, voy a tener que entrevistar a las 2 personas que están en el hospital. Como te dije, vos misma me decías, no es una persona aparentemente del barrio, así que en ese sentido es muy especulativo de mi parte concluir a quién le pueden haber disparado o no. Doctor, ¿cámaras en la zona? Sí, tenemos cámaras, no específicamente acá, pero hay 2 cámaras públicas por Uriburu, así que bueno, vamos a tener que pedirlas. Le vuelvo a preguntar, ¿dónde fueron los disparos de los heridos y del fallecido? El fallecido tiene un disparo en el cráneo y otro en la región cervical, en la nuca. Y las 2 personas heridas que están en el Roque Sáenz Peña tienen heridas en los brazos y en las piernas, en Bien. ninguna región vital. ¿Van a disponer custodia para los dos heridos? Vamos a primero entrevistarlos y ver qué es lo que pasó. Tengo que ver sus identidades, dónde viven y qué nos dicen y ¿El qué nos cuentan fallecido del tiene problema. identidad? No tiene ninguna documentación encima, por lo que por ahora no puedo tener certeza de quién es. ¿A qué parte de la casa ingresó la bala que ingresó en la esquina de esa propiedad? Las personas estaban en la ochava, vienen en la esquina y hay una ventanita que tiene reja, todo, pero uno de los disparos pasó por la ventana. ¿Y Y bueno, estaban los habitantes de la casa? estaban los habitantes de la casa, de hecho, como te decía, uno de los heridos vive ahí.